Bienvenidos a Ludocast, el podcast de las jornadas lúdicas de Alicante. Estamos grabando desde los estudios de Canal Osera. Es sábado 21 de febrero y estamos con Marco. Hola, Marco. Hola, buenas. Con Jorge, ¿qué tal? Hola. Y Marcos. Y hola, buenas. Y yo mismo, Dani. Vale, vamos a hablar de Dominion, vamos a hablar de juego de rol de Fabular, vamos a hablar de Marvel Dice Masters y Red Code, pero no vamos a hablar del Monopoly. El domingo pasado hicimos una asamblea donde decidimos un plan de actividades y son varias y tenemos dos meses cubiertos. Empezaremos por este sábado 28 de febrero, que tenemos el típico 12 horas de juego, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pues como siempre, en el claustro de Alicante, juego libre, traeros vuestros juegos. Luego pasamos ya dos semanas, al sábado 14 de marzo tenemos una cosa que nadie sabe todavía, ¿vale? Esto es de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Puerta de Alicante. Vamos a colaborar con un evento de la empresa que organiza el Salón del Manga, ¿vale? Entonces sé que van a hacer pues cultura manga, catas, cositas así. Nosotros nos vamos a encargar de un espacio de juegos de iniciación, tipo para toda la familia, a los Jungle Speed, a Picacerdo, Sabana, cositas más sencillas, ¿vale? Ahí estaremos para todo el que quiera venir. La idea no es un juego, no son juegos muy largos, sino pues gente que pasará ahí que no tiene ni idea de que estamos ahí ni de que existe, pues dar un poquito de coña. ¿Os han dicho dónde va? Sé que en el Centro Comercial Puerta Alicante, pero yo supongo que es en la parte de abajo donde estaba el Zara o algo así. Creo debajo, como debajo de las escaleras, donde montan el Scalestric, el Lego. Ajá. Creo que es por ahí. Todavía no está. He buscado la información, pero todavía no la tienen cerrada. Luego pasamos al día siguiente, que es nuestro evento chulo, ¿vale? Un evento que hemos estado durante un año batallando por él, que es el domingo 15 de marzo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Esto es, lo hemos llamado Dominion Day, en colaboración con Debbie. Esto, Debbie nos va a dar un montón de material, nos va a dar cartas promocionales, nos va a dar algún juego para sortear, nos va a promocionar también un pequeño torneo y va a ser una pequeña convención de jugadores de jugadores de Dominio. Este juego está haciendo pues bastante furor entre nosotros y ostras, teníamos ganas de hacer alguna cosa grande aquí en Alicante. Le propusimos la idea y al final nos han escrito que sí, que el 15 de marzo podemos hacerlo. Recordaos, en Cigarreras. Si no sabéis jugar no hay problema porque os vamos a enseñar a jugar. Si sabéis jugar pero que hay expansiones que no habéis probado, tenemos todas las expansiones para probar. Y eso. En Cigarreras arriba, en Camón, ¿no? Cigarreras, bueno, he dicho Cigarreras muy mal. Es en el claustro, ¿no? Es en el claustro, es verdad. Hemos cambiado el tema al claustro. Ya. Se está riendo aquí Camón Cigarreras, pero sí. Sí, no, es el claustro. Estaba yo diciendo, ¿en? Es que yo digo, tengo que cambiar de planes. No cambies. Iba a irme al claustro. Vale, pues tenemos el claustro, tenemos todas las salas y bueno, vamos a poner además algunos vídeos de jugadores, de alguna partida del campeonato mundial, alguna fricada así, ¿vale? Dani, ¿esto entra dentro de los campeonatos de España? No, de momento vale. El campeonato de España es una cosa muy especial que lo hacen en un solo sitio y pues lo hacen en Madrid o en Barcelona y convocan a la gente a jugar allí. No hay clasificatorios como lo que es de Carcassonne o de Catán, que ahora pasaré a hablar. Porque el 21 de marzo, está el tarde de juegos en el Barcraft, pero el día 28 de marzo sí que tenemos una cosa de las que dices tú, que es el clasificatorio de Carcassonne, ¿vale? Vale. Eso sí que es un clasificatorio para el campeonato de España. Y de ahí pues sale para el campeón de Europa y todo lo que quieras. Una duda sobre los campeonatos de Carcassonne, que a mí siempre me ha... ¿Son con expansiones o solo con el básico? Ahí da mucha carta ancha, pero se considera que el básico es el básico más las primeras dos expansiones. ¿Qué son? ¿Vale? Que son la de la de catedrales y... ¿La de los puentes? No, eso es muy pro ya. es que vino en una caja con las dos primeras expansiones. Vale. Salen las catedrales y creo que sale La de posadas, posadas y catedrales, perdona. Normalmente se considera eso, pero como cada club, cada asociación tiene lo suyo, lo que DeVir te manda son los básicos. Ajá. ¿Incluyendo las dos del río o...? No, te manda los básicos. Tú, ya, no, me refiero, no, como el río 1 y 2 venía con la caja básica. Sí, pero eso no se considera el básico, vale, ampliado, digamos. Vale, vale. El canon es que el básico ampliado es el posadas y catedrales con... el básico. El río es un poco más una fricada que no te deja poner castillos, te machaca bastante la partida, vamos. Entonces es eso, el día 28 en un 12 horas haremos el clasificatorio de Carcassonne y al mes que viene ya haremos el de Colonos de Catán, ¿vale? Y de momento es lo que tenemos previsto, vamos. Hoy vamos a hablar de otro juego de rol, en este caso volvemos a la editorial que se está volviendo mi favorita por muchos motivos, incluso alguno que comentaré ahora, que es un libro que salió en el 2007, con lo cual estamos hablando de un juego que lleva en el mercado, no sé, 7 años, 8 años, y que es Fábulas. Fábulas, historias de la sociedad de cuentacuentos. Con este nombre suena a que puede ser un rollo, que puede ser un cuento, y realmente lo es, pero es muy bueno. El juego es un juego español, escrito por Jorge Arredondo, y transcurre en el siglo XIX. La idea es que existe la Tierra, y luego existe un mundo paralelo, podríamos llamarlo, que es el mundo metáfora, donde viven los personajes de todos los cuentos y a veces interactúan. Entonces, en esa interactuación es donde se basa el juego de rol que estamos comentando. Existe una sociedad de cuentacuentos, de los cuales en esa sociedad es donde van a estar nuestros personajes que vamos a jugar, y es una sociedad que se forma, vamos a contar un poquito la historia, es una sociedad que se forma en la Edad Media. Ven que empiezan a aparecer animales que hablan, entonces deciden crear una sociedad secreta, y estas sociedades secretas son realmente pues los clásicos que van escribiendo los cuentos, que lo que hacen en vez de escribir cuentos, lo que están haciendo es cómo comunico a todo el mundo que forma parte de la sociedad de lo que puede encontrarse, pues lo escribo en forma de cuentos. Entonces, el juego, como se puede ver, tiene su gracia, porque podemos interactuar pues con el hombre lobo, podemos interactuar con todos los personajes de cuentos que podemos imaginarnos. Hay tres tipos de personajes: los humanos, normales y corrientes, los personajes imaginarios, que serían uno de cada 100 de los personajes que podemos llevar. Pues entonces tú puedes llevar un hombre lobo, por ejemplo, pero o puedes llevar un enano, o puedes llevar un hobbit, o puedes llevar a la Bella Durmiente. Sería un poco aburrido, pero bueno. Y luego también puedes llevar, pues es verdad, bueno, sueños oníricos, no, y cosas así. No ha venido no sé quién, lleva la Bella Durmiente. Está claro. Y luego puedes llevar algo que llaman los capuchas rojas. Los capuchas rojas, que son uno de cada 30 de los personajes, que son los que han interactuado en algún momento con el mundo onírico o han estado allí. El nombre vendría de Caperucita Roja, es decir, Caperucita Roja, según el módulo, bueno, el juego de rol, Caperucita Roja lo que repasó realmente es que fue raptada, estuvo en el mundo onírico y después volvió. Con lo cual, la interacción realmente pues es muy interesante, porque puedes inventarte muchísimas cosas imaginativas, y como digo yo, la forma de encontrar motivos para el juego es cogerte un cuento de Andersen, que naturalmente formó parte de la sociedad de cuentacuentos, y puedes inventarte todas las historias que te puedas imaginar. El libro de Fábulas sigue, no solo Rol lo sigue vendiendo, además lo sigue vendiendo con la posibilidad del PDF. Mi versión es más antigua, con lo cual era cuando uno solo Rol no sacaba todavía PDFs. Y sacaron a su vez una guía de campo de Fábulas, también muy interesante, porque es una guía cortita, pero que tiene con información también muy interesante. Sistema de juego, el llamado Frunge, que es un motor de juego, bueno, es en inglés motor de juego donado universal no estructurado. En pocas palabras, cuatro dados de 6, de los cuales 2 y 2 pues, diferentes, de los cuales coges 2 son positivos, 2 son negativos, coges el más bajo de los positivos, coges el más alto de los positivos, perdón, el más al bajo de los negativos, los sumas y lo sumas a tus características. La ficha es una ficha muy sencillita, donde las características no es es decir, tú te pones lo que tienes y con ese sistema vas jugando. El libro de en sí tiene las reglas muy bien explicadas, son muy rápidas, lo que pasa es que se meten muchos detalles, combates, investigación, pero ya digo, un juego para mi gusto muy muy muy interesante de jugar y sobre todo muy muy curioso por eso, porque de repente puedes ir de zorrillo listo o de gato con botas jugando e investigando casos de raptos de niños en un bosque en medio de Galicia. Es un crossover de cuentos, ¿no? Puede ser también. Exactamente. Y nivel de vale, no he jugado nunca ningún juego de rol, ¿puedo empezar con esto? Sí, porque, vamos a ver, yo creo que el problema de empezar con juegos de rol es que siempre tienes que irte a cosas que conozcas. Yo empezaría jugando un juego de rol, si puede ser en la época actual, o en una época que sea más o menos conocida, es decir, que tengas una idea. Con este juego de rol yo podía, a mi gusto, aunque son, ya hemos comentado que es siglo XIX, sí que podrías jugar. Además es muy sencillito, las tiradas son sencillas. El problema es cuando, a mí no, que no me ha gustado los juegos de rol, es cuando empiezas a tirar 200 dados para coger los 4 mejores, al final eso lo único que hace es tiradas y al final eso hace que los juegos, a mi gusto, sean cada vez más lentos y eso que es la tendencia actual al contrario, es decir, ahora está intentando reducir mucho sistemas cada vez más sencillos, porque lo importante realmente cuando juegas es jugar, no estar tirando dados, por lo menos es mi opinión. Sí, se está tendiendo a simplificar las mecánicas de juego, los motores, para que sean más rápidos, más eficaces, sí. Luego, ¿este es el típico que tiene, que también da PDF o no? Este da PDF, ya digo, en la versión que puedes comprar en No Solo Roll, siguen haciendo lo mismo que estábamos comentando que hacen. Puedes comprar el PDF nada más y te lo mandan. Y luego, si te interesa comprarte el sistema físico, te lo puedes, si lo compras en No Solo Roll, te rebajan el precio que te ha costado el PDF. Y igual, exactamente igual, con Fábulas y también con la ampliación de la guía de campo. A nivel literario, de la parte de la historia. Como salten el charco van a tener problemas, porque hay un cómic que se llama Fábulas y el argumento es sospechosamente parecido. El Fábule. Sí. El Fables. Sí, sí. Yo lo conozco, ¿no? Pero, o sea, que a priori me parece muy interesante el poder jugar. Por eso cuando has dicho Fábulas, he empezado a decir de qué es. Digo, es una versión del cuento, pero si es español... No, ya te digo, el juego es español. Lo que pasa es que lo que es la premisa del juego yo la he visto en varios casos, tanto en el cómic, este cuento, también en algunos cómics de Hellblazer, también, no sé, otros fanzines, es decir, mezclar lo que es el mundo de los cuentos clásicos con el juego de rol o con la realidad. De hecho, me recuerda un poco a las tierras oníricas de Lovecraft. Sí, digamos que las tierras oníricas son un poco... me refiero al hecho poco recomendable. También Pratchett juega con eso en Brujas de Viaje. Exactamente. Es que justo las de brujas son las que no me he leído en Pratchett. Pero vamos, me refería a lo de las tierras del mundo del sueño de Lovecraft en el sentido de, más que de Lovecraft, del autor inglés con el que se basó para hacer eso, pero en el sentido de que interactúas con lo que te imaginas, lo que sueñas, entra en tu realidad y puedes ir haciendo... Hay, hombre, aquí por ejemplo, lo que estás comentando es el charco, realmente yo no me iría al otro lado para jugar partidas, pero no, ya sé que te estabas hablando de llevar el juego a... Hablo de dinero. Sí, ya. Pero no, es que me estaba acordando, por lo que estáis comentando, la mitología de seres oníricos y de hadas, duendes y trasgos solamente en la zona de Asturias, Galicia, eso da para partidas. Solo con eso ya... Sí, bueno, es que allí como no tienen mitología propia, que es toda heredada de Europa, de parte sí, de Europa. Bueno, tienen su propia mitología, lo que pasa es que, como digo yo, hace relativamente poco estaba leyendo uno de que habían descubierto el monstruo que lo ven desde hace 10 años, tú decías, toda la vida. Joder, comparado con Nessie. El Podman, como por poner un ejemplo, que es un monstruo que todo se lleva viendo desde hace 15 años. Vale, pues bien, así estamos. Un comentario sobre no solo rol, estaba comentando antes a micrófono cerrado. El otro día, yo estoy suscrito a su página y me mandan información cuando sacan libros nuevos. Y el otro día me llevé una grata sorpresa cuando recibo una encuesta. El mail empezaba, el encabezamiento del mail ponía 5 euros por tus pensamientos. Una gran referencia para Casablanca, y quien no la pilla, que ya se puede ve Casablanca, porque no se la pienso explicar. Bien, entonces lo que me hicieron fue una encuesta, para mi gusto muy bien hecha, sobre mis intenciones de juego, los juegos, cosas que compraba, qué me interesaría que editaran, y si habían participado, si en las jornadas que había utilizado yo de juegos de rol o juegos de mesa, ellos habían participado. Lo cual a mí me dio la sensación de lo que me estaban pidiendo era que lo que le interesaba como empresa era mucho cuidar al jugador, porque, claro, no voy a sacar cosas que no sé si va a ir bien porque el vecino me lo dice, sino voy a preguntar a la gente que le interesa. Y por eso, ya digo, no solo Rol es una editorial, he extraído aquí un par de juegos y me parece que tienen juegos muy interesantes y que están tirando muy bien para el consumidor. Realmente hay otras empresas que traeremos otros juegos, pero un poco un comentario, porque además esto que estoy comentando ha sido a lo largo de esta semana pasada y resulta interesante. Vale, pues yo lo que hablabas de no solo rol, se lo estaba comentando el otro día a Dani, lo hemos comentado también en el podcast pasado y en micrófono cerrado, yo lo digo, para mí es una de las mejores editoriales que hay a día de hoy en España en el tema de rol. Y se preocupan muchísimo por el jugador, le dan todo tipo de ayuda, de facilidades. A mí también me mandaron una encuesta hace un año o dos años para lo mismo, para un poco que juegas, que te gusta, que te gustaría ampliaciones. Y yo creo que es eso, que se preocupan de que el jugador sea el que opine sobre lo que va a jugar. No seguir modas, tendencias que igual pueden gustar a ciertas partes de la sociedad, pero no a los grupos de jugadores. No, el tema de fidelización de la clientela es brutal y ahora mismo es referente no solo rol por algo. Porque sabes que van a cuidar el producto, sabes que te van a dar muchas ventajas. El tema de regalar el PDF con el libro, pues yo creo que es un acierto. Y bueno, cuando piensas en rol de aquí, pues ya es un poco como cuando piensas en un producto de cola, piensas ya en cierto, pues aquí ya piensas en no solo rol. Cuando vas a comprar algo, dices, ah, mira, es de no solo rol, bueno, pues entonces ya sabes que tiene pues un estándar de calidad, que te van a escuchar para cualquier cosa. Sí, los libros que tenemos de no solo rol, tanto personales como la asociación, lo estábamos hablando el otro día, la calidad es impresionante. El papel se nota que es bueno, las ilustraciones son magníficas. Y no es una edición, yo que sé de qué va el tema. Yo veo juegos de rol que a lo mejor valen 20, 25, 30 euros, les ha costado en imprenta 1,50 euros, 2. Estas ediciones son caras, son buenas, la verdad. Sí, no, las últimas que están sacando en papel satinado, hay algunas, ¿verdad? Hay cosas que, como digo yo, es que si ves el PDF al final te vas a terminar comprando el libro. Sí, además el tema de que te den el PDF para mí es una pasada, porque yo el libro lo puedo mover más o menos de casa, pero el PDF lo puedo llevar en el móvil, en la tablet, leer en el ordenador. Yo compré el Pequeños Detectives de Monstruos y parece un libro de ilustración, realmente, en vez de un juego de rol. Es precioso los dibujos, cómo está maquetado, y ya te digo, aunque solo sea por ver las ilustraciones y lo divertido que es el libro, ya te lo compras, aunque no vayas a jugar en la vida. Sí, que luego sí que vas a jugar, pero vamos. No, es un juego muy interesante. Muy interesante. Es para niños. Tengo que probarlo esta tarde. Vamos a probarlo Es para niños, pero... ¿Vas a probarlo esta tarde? Esta tarde, si quieres traerte a algún integrante de Canal Osera para probarlo. ¿Alguno en concreto? ¿Alguno en concreto? Creo que ya tiene ese grupo lleno. Ya, este paso ya lo acabas de llenar. Ya no cabe, Jorge. yo que quería jugar. Yeah. Ares, las partidas son de media hora, ¿eh? Sí, estas, o sea, no... No pienso hacer muchas, pero bueno, puedo repetir. Y volviendo un poco al Fábulas, la dependencia de... Bueno, dependencia, es que tampoco... No, quería decir, dependencia de lo que es libros clásicos, pero... No, es que claro, acostumbrado con otros... otros temas. Vale, no sé, no voy a... La estás arreglando. Te ha quedado muy bien. La estás arreglando por momentos. Sigue, sigue. Eso, dependencia de lo que son cuentos clásicos y fábulas clásicas, tiene... ¿ayuda, no ayuda, es indiferente? Realmente es indiferente, vamos a ver. Yo siempre digo que los juegos de rol, la base es que uno debe hacer lo que le da la gana. Es decir, si tienes que estar viviendo siempre, no, es que este monstruo es azul y yo necesito un monstruo blanco y no me sirve, por poner un ejemplo estúpido, pues lo pintas de blanco y ya estás. Es que es así, ¿no? Entonces, si tú necesitas un gnomo que se dedique a raptar señores de 35 años y no hay ninguno en toda España, pues te lo inventas. Te lo inventas. No, si me refería más bien el hecho de conocer y saber, te ayuda, te beneficia. Hombre, eso siempre viene bien. Solo de cara al máster. Te refieres al jugador. Como jugador y como máster. Ya, hombre, como máster siempre te vendría bien. Porque hay ciertos, siempre puedes dar ciertas cosas, elementos de investigación que pueden venir bien, y luego como jugador también te puede venir bien. Lo que pasa es que aquí el problema puede ser que sepas más que el máster. Entonces el máster lo que tiene que demostrar es que tú sabes más que el jugador y ya está. Cambiar la fábula y ya exactamente, está. Exactamente. No, es que es en Asturias solamente hay los hobbits. Esto es el león. Punto. Exactamente, sí. Problema ese tipo no hay. Y yo creo que con esto terminamos y ya semana que viene otro juego de rol. Hola, pues vamos a venir a hablar del Dice Masters. Es un juego de Marvel para dos jugadores. Es de dados, es de Vengadores contra los X-Men. Es un juego hecho por Mike Elliott y Eric Lang. La BGG tiene un 7,67 de rating y está el 15 de customizables. Y es un juego que se ha agotado, la edición de Devir en castellano se ha agotado totalmente estas navidades. Y en tener inglés ahora también. Una copia es hasta extraño, vamos. Yo tuve la suerte que me lo regalasen y con eso vamos tirando. Yo lo vi hace un par de semanas en Ateneo, ¿eh? Tenían una... Consiguieron uno. Sé que tienen uno de demostración. No, lo tenían en la estantería de vender. Pues entonces han conseguido, ¿no? Yo sé que sí que la han agotado, es posible que hayan reeditado. No. Publicidad gratis para tener. Exactamente, que caiga algo. Y bueno, es de los típicos juegos. Sí, es de los típicos juegos coleccionables, ¿vale? A tipo Heroclix o tipo Magic, pero bueno, ahora con esta moda que es de todos los juegos, de que la mecánica es con dados, el motor es con dados. Entonces tiene una serie de ventajas sobre las cartas, de que las cartas no siempre son lo mismo, sino que tiene 6 posibilidades para que esa carta cambie, por eso es el dado. Yo recuerdo el primer juego de dados coleccionables que salió, que también se llama Dice Master, pero es uno que tiene 20 años que no triunfó para nada. Y ahora nos salió el Warriors y nos ha salido este, pues no sé, estuvimos jugando varias partidas con muy buenas sensaciones. Además, decir que este es un set de inicio, será coleccionable, quiere decir que venderán por 1,95 unas bolsitas con 2 dados y 2 cartitas, pero que todavía en castellano no están editadas. Sí, el juego viene, bueno, está muy bien empaquetado, como también siempre es algo a tener en cuenta. Tiene tu cajita donde te caben las cartas, los 44 dados básicos que vienen, y una serie de cartas que te van dando las habilidades de cada personaje. Entonces tú te puedes comprar el personaje y tienen rarezas, hay como un infrecuente, raro y super raro. Y lo típico, más raro, más coste, más poder, pero más difícil de sacar. Y vas jugando con eso, con los dados, y vas enfrentándote al otro, que es un estilo también parecido al Magic, porque el otro tiene 20 puntos de vida y tienes que ir quitándoselos. Sí, mientras le matas a las criaturas. Es que empiezas, digamos, con unos dados básicos, que son los que te dan muy poquita cosa, y con una serie de símbolos, pues tienes, pues yo qué sé, el símbolo del puño, el del rayo, el del antifaz y el del escudo. Cada personaje lo tienes que comprar, tú despliegas una serie de personajes con sus dados. Pues, por ejemplo, Spider-Man vale 4, necesita 4, vamos a poner entre comillas, manas, ¿vale? Y como mínimo uno del puño, porque Spider-Man es más de habilidad de lucha, de pegar. Entonces, una vez compras Spider-Man, lo acumulas. Cuando se te acaban los dados, vas a meterlo otra vez los dados. Vamos, no hemos explicado esto. Digamos que tú tienes una bolsa de dados en que vas sacando cada vez 4 dados. Esos 4 dados los tiras y es los que te dan poderes, los que te dan personajes. Y con eso compras el dado para ponerlo en tu reserva y tirarlo en un futuro. Entonces tiras el dado de Spider-Man. El dado de Spider-Man puede ser diferentes tipos de Spider-Man y tú le pues tienes que irte a la carta a ver lo que pone, lo que hace ese dado, cuando ataca, cuando defiende, qué tipo de combat. Puede ser Spider-Man, puede ser tenemos aquí en el set Antorcha Humana también, Tormenta, Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk y Bestia, y de cada uno es por triplicado, es decir, cada uno de ellos puede tener diferentes habilidades. Sí, tiene 3 cartas con 3 habilidades totalmente diferentes. Aunque el dado, las características son las mismas, es decir, siempre va a ser un 5-5, un 6-5, un 8-8 en el caso de Hulk, pero lo que cambia es la carta y la habilidad que tiene cada una de las cartas. Y y el coste. Un segundo. Sí, explicar para los que no sabemos qué es eso del 6-6, 8-8, 5-5, 4-4. Vale, eso que le vamos a contar ahora es, por ejemplo, un personaje tiene un valor de ataque, un valor de defensa y un coste para... Para desplegarlo. Para desplegarlo. Entonces, el primer valor del coste puede ser 1, 2, 3, 0, que es el coste de despliegue. Luego tiene el 8, 8, sería la habilidad de ataque y defensa. 8, ataque, 8, defensa. 5, 7, como es Iron Man, que es 5 defensa y 5... 5 ataque y 5 defensa. Sí, porque se va a tratar luego de enfrentar unos superhéroes contra otros. Entonces, si yo tengo 5 de defensa... pero alguien me iguala esa defensa, me va a dejar KO. Si yo tengo un 7 defensa y el otro me ataca con un 5, no me va a dejar KO. Sin embargo, yo respondo y a lo mejor, pues, pongamos con mi 5 de ataque, puedo tumbar al que me ha atacado porque tiene un 2 de defensa. Luego hay diferentes habilidades que se van sumando más o restando. Hay una serie de bonus que puedes aplicar. La aplicas inmediatamente para el combate y luego... cuando no tienes más héroes con que defender, pues es cuando te entra el daño y te resta los puntos. Sí, luego aparte de los héroes hay cartas de acción básica que... Sí, siempre hay 4 cartas de acción básica que están representados por los dados verdes, los dorados, los rojos y los azules, que te dan diferentes habilidades. Pues no sé, por ejemplo, aquí tengo una habilidad que se llama calentar motores. Cuando te sale, cuando tiras el dado y te sale el símbolo de esa habilidad, pues aquí vas a poder robar 2 dados y tirarlos de nuevo. Otro, luego las habilidades, etcétera. Las habilidades básicas tienen el hecho de que puede tener también una habilidad global. Exactamente. Que se puede utilizar cualquiera en cualquier momento y no tienes por qué haber tenido el dado. Entonces, tiene, aparte de jugar con tus propios dados y tus propias habilidades, puedes jugar también con las del contrario. Sí, por ejemplo, aquí tengo una carta que pone a cubierto, es una acción básica y tus personajes obtienen 2 a defensa. Pero tu enemigo también puede pagar un escudo para que el personaje también tenga una defensa. Entonces tú tienes que jugar con que el contrario tenga otro tipo de... No pueda aprovechar ese tipo de bonus. Por otra parte, las partidas estamos viendo que están durando unos 20-25 minutos, ¿vale? Es un juego bastante sencillo de explicar, lo que sí que de vez en cuando el texto de las cartas es un poquito enrevesado para poder pillarlo. Sí que es recomendable que alguien te lo explique, alguien que sepa te lo explique un poquito. Sí, el juego es muy fácil de empezar y digamos de... Para conseguir dominarlo es de una dificultad media, porque hay veces que el texto de la carta del personaje es muy influyente con respecto a la habilidad que tiene para el combate. Y luego también decir que es totalmente dependiente del idioma. Es decir, si no dominas mucho el inglés, no te lo compres en inglés, en absoluto. Espérate a la edición en castellano. Yo juego a la edición en inglés y considerando un usuario medio avanzado de inglés, hay veces que me ha costado porque es muy, muy técnico. Es debe atacar, puede atacar, no puede atacar, no debe atacar. Entonces es muy dependiente del idioma en ese sentido. Luego aparte tiene un pequeño tablerito que se vende por separado donde te indica fácilmente las diferentes zonas de ataque, de usados, de despliegue, la reserva, la bolsa de dados. Sí, porque digamos que tú tira los 4 dados o los 6 dados que te toque y lo que puedes hacer es o comprar nuevos héroes que todavía están en la reserva, digamos, o los que ya tienes, desplegarlos. Y una vez desplegados ya puedes decidir, entonces lo pasas a una zona que es de desplegado. Los desplegados los puedes mantener ahí por si en el turno al contrario te atacan, o desplegarlos también a la zona de ataque. Entonces también hay otra zona por si son los de KO, otros por los utilizados. Digamos que tienes que tener muy claro las zonas y ya... puedes hacer uno con un bolígrafo como jugamos nosotros, que ya haremos fotocopias, o puedes comprar un tablerito así chulo para... Sí, yo lo he visto, el tablero, Raúl lo tiene, no sé si es artesanal o lo venden, la verdad es que no le he preguntado, pero está muy bien, es relativamente grande, te da para hacer todo. Sí, aquí que el dado esté en un lado o en otro importa bastante, por eso sí que es necesario un tipo de apoyo así. Y bueno, estamos esperando que David edite las expansiones. Queremos expansiones ya. Pero no solo eso, hay ya de Yu-Gi-Oh, hay de Dungeons and Dragons, creo que es la que estamos esperando. Y supongo que saldrá todo lo que quieras. De hecho, hablando del sistema de dados, está pegando ahora muy fuerte. Tenemos el Quarrios, tenemos todas las versiones del Dice Masters. Está uno que ha salido, que es el Roll de Galaxy, que lo oí en el podcast de Punto de Victoria, que el tío además lo pone muy bien, porque había jugado el mismo juego en cartas y le parecía aburrido. Dice que en dados gana muchísimo. Son partidas de 40 minutos y que la mecánica es muy, muy maja. Y bueno, esperemos que con esta moda de juego de dados pues salquen cosas bastante más interesantes. Otro juego que nos ha llegado a nuestras manos desde el pasado Salón del Cómic es el juego de Dicemo, Red Cod, que está diseñado por Pablo Vela, y en donde pues dos flotas de la Segunda Guerra Mundial se van a enfrentar por el control de los mares. Es de 2 a 6 jugadores, aunque lo normal que lo hemos jugado 2 jugadores, y es un juego de una media hora tranquilamente. Muy sencillo de explicar, es muy sencillo de jugar, parece un wargame, pero en realidad parece más de gestión de recursos con el añadido de una serie de cartas de acción. Sí, bueno, una cosa, entonces es uno contra uno para defender el mar. Hombre, para defender es que suena, el mar... suena a barquitos. Realmente son barquitos. Siéntese tan puñetero. Soy el del rol, ya lo sabes. Con lo cual, voy a meter baza. Diferencia entre esto y el barquito, además de un montón de cosas que hay encima de la mesa. Un montón de cosas que hay encima de la mesa, vale. Precisamente. Es la gran diferencia. Bueno, lo que iba a comentar yo antes de que el del rol interrumpiera tan oportunamente es que el hecho de que... Voy a hacerlo más, no te preocupes. Ya lo sé. De dos a seis jugadores es porque hay tres barcos por bando, hay tres aliados y tres Axis Analysis. Entonces cada barco tiene sus habilidades, sus características, y entonces puedes escoger uno u otro en función del que quieras. Y la diferencia son todas esas cositas que hay encima de la mesa, que es lo que te hace de la diferencia entre mover, atacar de una manera, atacar de otra, interactuar, tener contramedidas. Sí, vamos, que es lo que diferencia entre que un jugador de rol juega a los barquitos y un jugador de juegos de mesa juega a los barquitos, que es lo que hacemos. Vale. Sí, pero aquí no hay máster, entonces pues vale, no puedes hacer tu... Nada más es para hasta 6, sí, bueno, jugar a los barquitos con 6 es un poquito complicado. Vale. Pero el tema es que tú formas un tablero a partir de 12 cartas aleatorias dispuestas en 3x4, y cada una de ellas pues está dividida en 4 cuadraditos, que esos cuadraditos pueden ser o mar abierto, o pueden ser corrientes, o pueden ser islas, que lo que hacen es dificultar la visión. Bueno, en fin, que acabas nos quedará un tablero que siempre será aleatorio, ¿vale? De 6x8, ahí moveremos nuestras flotas. Ahí utilizaremos unas fichas representativas del buque y para ir moviéndonos y ponernos a distancia de tiro para intentar tumbar al adversario. Bueno, y aquí es donde viene el alma del juego, que habíamos hablado de que cada nave tiene un tablero diferente, y aquí lo que vale es la gestión de los tripulantes en vez del típico dado y tipo de daños. Vamos. Sí, tú aquí tienes tres barcos, el destructor, el portaaviones y el submarino. Y los barcos tienen 6 tripulantes, entonces tú esos tripulantes cada turno tienes que asignarlos a mover, atacar, reparar, conseguir órdenes, las habilidades especiales, y tú recuperas dos tripulantes por turno. Entonces la cuestión está en gestionar cuánto utilizo, cuánto recupero, en qué lo voy a utilizar. Sí, al principio tú tienes 6 tripulantes, que son unos dados de madera, los típicos daditos de madera de recursos blancos. Y bueno, cada buque, que recordamos que es un portaaviones, es un destructor y es un submarino, tiene una serie de acciones a las que vas asignando. Hay unas que son comunes, que son el movimiento, la reparación, los torpedos y las órdenes, que órdenes ya lo explicaremos, pero es robar una carta, y luego otras propias. Aquí, bueno, decir que es el típico piedra, papel y tijera de unidad contra unidad, pues el portaaviones es más óptimo contra el destructor más óptimo contra el submarino más óptimo contra el portaaviones, y así, por ejemplo, el destructor... puedes asignar tripulantes a lanzar misiles o cargas de profundidad, mientras que el portaaviones pues es más a ataques a largo alcance o equipo médico, y el submarino es el más móvil. Aquí ponen, bueno, en realidad no es muy así, pero bueno, el submarino lo ponen el más móvil, puede tirar torpedos a larga distancia, y luego también tiene algunas... cositas tipo inversión para ir más rápido, reparación... Bueno, cada barco se diferencia bastante del otro. Sí, la forma de jugar tienes que adaptarla a cada barco, porque, por ejemplo, el destructor es acercarte y pegar con todo. El portaaviones es el típico barco que hace un poquito, te ataca un poco a distancia, te cura, te quita tripulantes, o sea, es un poco... vale para todo. Y el submarino lo que tienes es que ataca de muy lejos y se mueve muy rápido, entonces... Como en la secuencia del turno puede ser mover, disparar y mover, o disparar, mover y disparar, siempre que te queden tripulantes, la forma de jugar para cada barco influye. Luego decir que hay acciones que pueden ser contrarrestadas. Es decir, a mí me quedan tripulantes para contrarrestar, que hay una casilla de contrarrestar, pues lo puedo hacer. Por ejemplo, un ataque de torpedo puedo contrarrestarlo. Pero hay otros ataques, pues por ejemplo, de misiles que son directos, te entra el daño y ahí te acabas. Aquí no hay dados, hay que decir que aquí no hay dados. Es un poco como el ajedrez. Sí, y aquí lo más aleatorio en cualquier caso serían las cartas de órdenes que robas. Y pueden darte reparación, pueden darte tripulantes, pueden hacerte daño, pueden... Sí, te pueden dar más tripulantes, te pueden quitar tripulantes. Hay uno, por ejemplo, que es una bomba atómica que te la tiran directamente en el barco y, bueno, pues eso hace mucha pupa. Sí, normalmente lo que tiene la bomba atómica es lo que tiene, ¿verdad? Pupa. Entonces, pues eso hasta que acabas los puntos que tienes de resistencia, los puntos de reparación que llaman ellos. Cuando se acaba, pues el barco se va a pique y... Consigues un punto de victoria, y el objetivo inicial del juego es conseguir 5 puntos de victoria. El primer equipo que llega a los 5 puntos de victoria gana. Sí, digamos que te destruyen un portaaviones, pues tengo otro. Sí, estoy en un aquí tal, tengo otro. La gestión de recursos a nivel de barcos es infinita. O sea, los astilleros van a... Sí, todo. Están a toda producción. Quien tenga acciones ahí realmente se forra. Bueno, ya hemos visto que es una mezcla de mecánicas de juegos, ¿vale? Algunas son propias de los wargames, pero bueno, la gestión de tripulantes es lo que en un juego así de temática más guerrera es lo que le hace más original, aunque la mecánica es empírica, pero bueno. Podemos decir que sí, ha metido en un juego bastante sencillo gestión de recursos en unidades militares. Sí, el juego está muy bien, es divertido, es de los bastante rejugable, tanto por el tema del mapa aleatorio como con el cambias de barco y cambia la estrategia, con lo cual puedes jugar a diferentes cosas. Y de momento, para ser un juego básico, digamos, está bastante bien. Te da bastantes posibilidades de hacer muchas cosas. No es el típico que está enclaustrado en una sota caballo rey y de ahí no puedo salir y hacer otro tipo de jugadas. El juego cuesta unos 20 euros, la calidad de los materiales es bastante buena. Una cosa que comentábamos es que, como ves una cajita pequeña, dices, ostras, 20 euros parece un juego más pequeño, pero dentro lleva material como para... Lleva un porrón de cartas, lleva las 6 tarjetas, lleva cubitos para aburrir... o sea que está bastante bastante bien. Sí, tal vez esto lo pones en una caja un poquito más amplia y así que parece. De todas formas, lo que sí que he oído a mucha gente que peca de un reglamento muy parco. muy que hay gente que no se ha podido aclarar. Luego ya en su página web te dan toda la ayuda posible. La verdad que es una paginita de reglas solo. Luego el reglamento lo he visto sencillo, quizá porque he estado más acostumbrado a jugar, pero vamos, no le he visto que tenga una complicación excesiva. Sí que es cierto que el reglamento yo me lo he leído después de que me lo explicaran a jugar, quizá por eso lo he visto también sencillo. Y luego lo de siempre, que jugamos de una forma hasta que viene el que sabe jugar, decir, no hombre, pero hijo mío, ¿qué haces? ¿A qué estás jugando? Sí, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es un clásico, yo me pongo a jugar como quiero y luego me aprendo las reglas. Y luego jugamos como podemos. Suele pasar. Luego decir que fue finalista en la Games Expo 2014 británica como mejor juego de cartas. Y bueno, va avanzando este juego. Yo creo que es una base para otras cosas, porque de aquí se pueden sacar, no sé, tú lo pasas a naves espaciales, por ejemplo, una cosa un poco más amplia y... Sí, el juego, aparte de poder cambiar muy fácilmente de temática, ya que es simplemente gestión, lo puedes poner en espacio, submarinos, cambiando las habilidades, digamos, o incluso el nombre solo, ya valdría. Y luego lo único es que el juego para mí es una base muy buena para hacer algo más grande con un poquito más de gestión. Como decimos, aquí era un juego más complicado y más pesado. Bueno. ¿Hay ampliaciones? ¿Va a haberlas? De momento no, pero no es nada difícil poner dos o tres buques más, darle otras habilidades o hacer un mapa más grande. Esto no... Según lo que he leído, no. Según cómo vaya el juego, no es nada difícil hacerlo. O sea que... Es que una posibilidad sería hacer ampliaciones para, por ejemplo, estamos hablando ahora del siglo XX, del siglo XX, 2021, por ejemplo, puede ser interesante incluso hacer el mismo juego, pero para vía romanos, por ejemplo, griegos, por ejemplo. Se me acaba de ocurrir, sí, ¿vale? Sí, sí. Si lo hacen, pedimos como está grabado. Por supuesto. Tenemos derechos de autor y ya está. Que no van a dar una mierda, pero bueno. Bueno, no están derechos de autor, pero sí que es verdad que Dicemo nos ha regalado un juego para la ludoteca y además nos ha regalado otro para sortear. Y el sorteo, bueno, vamos a anunciarlo aquí de cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Tenemos un Redcode, se va a sortear. Entonces, va a ser muy sencillo. Aquí hemos hablado de que hay tres tipos de buques en este juego, que son X, no... son X. Entonces tenéis que, cuando en Facebook colguemos el podcast, anunciaremos el concurso como será, que tendréis que acceder a un formulario en que pondréis vuestro mail, vuestro nombre, y tenéis que responder a esta pregunta. ¿Qué tres tipos de buque salen en Redcode? Si no lo sabéis, pues nada, rebobinar el podcast, oídlo otra vez antes de los comentarios del rol, y ahí lo hemos dicho. Y entre todos ellos, en el próximo podcast anunciaremos quién es el ganador, ¿vale? Simplemente eso. Y intentaremos cada vez que grabemos y a ver si engañamos a alguna otra editorial que nos regale cositas. Convencemos, para... Convencemos. Bueno, vaya comercial. para poder hacer sorteos, para que nos involucremos más en el juego. Y bueno, esos son los dos juegos que os queríamos comentar. Ya la semana que viene. Sí, bueno, sí, la BGG hemos dicho, hemos mirado la puntuación, es un 6,05. No es muy alta. A ver, aquí hay que decir una cosa. Este juego, ahora se ha puesto de moda hacer las críticas de juegos en versión vídeo. Entonces, pues sale un tío, abre el juego, te enseña las cosas. Y en este juego en particular, por lo que decíamos de las reglas, creo que es un americano, empezó a leer las reglas, no se enteró mucho y cogió en el vídeo, sale cómo tira el juego por la ventana, ¿vale? Es una cosa que luego me enteré a partir de otro podcast y que, bueno, puede gustarte más el juego, no, menos no el juego. No es tan complicado como para tirarlo por la ventana. No, bueno, sí, pero bueno, supongo que es el espectáculo. Otro sé que otro juego pues lo pegó con un martillo, otro juego lo metió debajo de un mueble. O sea, es un hater. Sí, sí, más o menos. Y otros juegos los pone... Se ve que el tío sí que es bastante... Es un tío que sus críticas son bastante aceptadas. Y bueno, si ya te viene la imagen de que es un juego que han tirado por la ventana, si tiene que votar todo el mundo por este juego, pues no le va a dar una nota muy alta. Por lo cual creo que este 6,05 está un poco falseado. Yo os digo que le deis una oportunidad porque el juego es bastante entretenido. Igual no es para estar haciendo 7 partidas una tarde entera, pero para típica tarde que quieres jugar 2-3 juegos rápidos, este está muy bien. Sí, sí, estaría yo para mí en la categoría de fillers. No es un juego. Además, grande. Este está siempre en las jornadas, que sí, lo he visto por ahí. O sea, siempre. Y me lo apunto para la próxima vez. Y baratito, del juego ya te digo, de los 20 euros, y si queréis uno, pues ya, participad con en concurso, como habéis comentado. Sí, y con bastante material. Es de los que la caja cunde. Concentrado. Y esto es todo. Bueno, y aquí dejamos el podcast. Lo despido yo porque Marcos y Dani están jugando al Red Codar, lo que vamos, al barquito es este con caja roja. Y que sepas que te he lanzado un misil, ¿eh? Envidioso. Sí, pero yo no veo ni elfos ni chulú, así que nada. Bueno, Marino, a lo mejor se me está ocurriendo un modo. Se me está ocurriendo una ampliación muy interesante, tengo que decirlo. Vamos a ver, y eso, nos vemos ya en el próximo podcast, que será aproximadamente dentro de un mes. Pues hasta otra. Hasta la próxima. Murallas de la ciencia que progresan la destrucción.